Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo, dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no, no, no, no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo, santo, santo, dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No pasará.